La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana está implementando ya desde la noche de ayer jueves nuestro plan de saturación en respuesta obviamente a todos los problemas que se han empezado a hacer públicos en cuanto a la CEJA, especialmente los hechos de inseguridad que se ha ido mostrando en varios medios de comunicación. Anoche ya salió el primer grupo, se ha tenido muy buenos resultados que el capitán Marca también los va a hacer conocer, y va a realizarse estos operativos a partir de la fecha todos los jueves, viernes y sábados. El día de hoy también va a haber un operativo que va a realizar la Intendencia Municipal, con presencia obviamente de todo el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal de la Defensoría y obviamente la coordinación con el Comando Regional.